Hay un río que fluye de tu trono para sanar a todas las naciones. Hay un río que fluye de tu trono para sanar a todas las naciones. Quiero nadar en tu río, quiero cantar el canto del cielo. Quiero nadar en tu río, quiero cantar el canto del cielo. Santo es el Señor, todas las naciones cantarán. Santo es el Señor, todas las naciones cantarán a ti, Señor. Hay un río que fluye de tu trono para sanar a todas las naciones. Hay un río que fluye de tu trono para sanar a todas las naciones. Quiero nadar en tu río, quiero cantar el canto del cielo. Quiero nadar en tu río, quiero cantar cielo. Santo es el Señor, todas las naciones cantarán. Santo es el Señor, todas las naciones cantarán. Amado de mi alma, venga tu las naciones cantarán. Santo es el Señor, todas las naciones cantarán. Santo es el Señor, todas las naciones cantarán.